Bueno, esos son los originales transmitiendo a las 5 en punto de la tarde en el territorio de Colombia. Buenas tardes, muchachos, Emilio, María Juliana, Laura, Nicolás. Tema del día, Nico, por favor. ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Cómo le va? Mire, hombre, muy bien. Anoche me quedé hasta muy tarde viendo todos los partidos, todos. Qué bueno, me alegra mucho que haya hecho esa tarea, esa es buenísima tarea. El tema de hoy, tu posición preferida para dormir y por qué. No, se lo ha hecho 4 veces el programa, pero es que yo como no me volví a meter en eso, lo que pasa es que usted es una persona, en mi vida. Usted es un forastero, pero este programa tiene 25 años. Me acuerdo que Laura dormía desnuda de lado. Laura Acuña. No sé. O sea, hasta allá no sé. ¡Cachaza! ¿Qué más, hombre? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? Bueno, y entonces vio mucho fútbol ayer. Bueno, eso está bien. Todos los partidos excepto el de Venezuela. Y claro. Me quedé hasta altas horas de la noche viendo a Colombia empatar con Chile. Sí. Un partido muy flojo. Pero a la gente le fascina eso. Partido de Brasil, muy flojo Brasil, ¿para qué? Pero ganó. Argentina. Cuestionaron mucho al árbitro de ese partido, el de Perú-Brasil, muchísimo. Sí, pero pues, ¿qué puedo hacer yo, hermano? Yo tranquilo. Vi el partido de qué? De Argentina con qué era la. ¿Con Bolivia? Bolivia, claro. Donde ganaron y vi el partido de Ecuador. Sí, me parecieron unos genios con Uruguay. Los molieron, pero al final se desconcentraron y le metieron 2. Eso era para 5-0. Sí, le digo, se salvó Uruguay de una derrota catastrófica. Vi el partido Ucrania-España. ¿Qué más vimos? No vimos todo. Pero vimos Burgo. Completo, mijo. Bueno, muy bien. ¿Y ya? ¿No hay más partidos o sí hay más partidos? ¿Hoy tenemos DirecTV o no, Jonathan? Entonces no hay partidos hoy. Muchas gracias. Ah, bueno, mando? listo. Sí, pero ¿por qué uno va? O sea, ¿por qué? Bueno. ¿Y qué ha pasado? ¿Todo bien? ¿Qué ha pasado? No le digo, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, ala. Ah, bueno. Echemos cháchara. De una vez. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Esto es un poco de problema, si siempre salen cosas que falló. Tema del día entonces, lo hemos hecho 11 veces. Yo nunca lo he hecho, le juro. Desde que estoy en el programa, jamás. Usted es un forastero. Yo también. Lleva muy poco. Este programa existía hace años. Bueno, pero pues, hombre. A ver, el tema del día. Son audiencias diferentes. No, es la misma repetidora. Orlando tiene una libreta que repite las mismas vainas cada mes. A ver, ¿cuál es ese? ¿Cuál que no? Yo sé que sí. A ver, ¿cuál es el tema, Nico? Mire, el tema del día de hoy es el siguiente. ¿Tu posición preferida para dormir y por qué? Pero imagínese, o sea, yo lo que me pregunto es, de lado, de para arriba, de boca abajo, y después de eso, ¿qué hay? O sea, ese tema que nos va a aportar al programa, digo yo. No, o sea, matamos el tema de una vez, pues. No, le damos libera. No, matémoslo. Pues matemos el tema. No. Pues si el arranque es ese, matémoslo de una vez y listo, y salimos de eso. No. Mire este, Jaime Andrés Barbosa, leo este. Hacia el lado derecho con una mano debajo de la almohada, mientras sin mis desvelos pienso en lo que dejará de decir Nicolás Samper cuando esté en su lecho de muerte. ¿Cuántas cosas sin saber? Ah, bueno, pero es que tiene imaginación. Ese es un buen tuit. Pero ese es uno. Sigo el otro. Boca abajo, casi hacia la derecha con el pie sobre el izquierdo. 0-1. No, porque hay precisión en el detalle. No, bueno, yo por eso yo me limito a leer la vaina y yo no molesto. Mi posición favorita es la cucharita, pero con almohadas. Saludos al gran Nicolás Samper, el presagio de la radio. ¿Usted lo que quiere es que le den bomba? 5-4. No, mal, pero listo. Emilio, ¿cómo te va? ¿Estás o todavía sigues actualizando tu equipo? Actualizando. Es que a veces los equipos actualizan a unos horarios indebidos, ¿no? ¡Qué manico! ¿Qué ha pasado, mijo? Hablamos, chachara, bueno. Tranquilo. Oye, pero usted sí tiene, le pregunto, ¿usted tiene alguna posición para dormir? No, yo duermo dificilísimo. ¿Cómo? Pero digamos, ¿cómo hace para, ya cuando logra usted ubicarse? Es que lo mío requiere de gran boca abajo, por ejemplo. Boca abajo, con la cabeza a la izquierda o a la derecha. Y doy 50 vueltas toda la noche. Eso es todo, o sea, un desastre. ¿Pero esos tipos que duermen hacia arriba? No. Yo necesito requerimientos específicos para poder dormir. Específicos. Y necesito dos almohadas y una abrazarla. ¿En serio? Sí, esa es mi posición. Yo lo que hago... almohadas grandes. Pero, a ver, entremos en un tema que me parece que es importante. No, pero rápido, o sea, nos vamos a sentar ahorita. No, pero un segundito. ¿Una hora explicando cómo duerme? Dele, no, ¿verdad? Un segundito, porque es que eso también hace parte de... Hay gente que... Porque todo el mundo tiene estilos para dormir. Para mí, Nicolás Samper... Pero dele, brother. Indispensable sentir peso de las cobijas. Indispensable. O sea, si es una cobijita y toda blanda... No. No, y si estás en tierra caliente, que con aire acondicionado a toda. Mira, me ha pasado mucho. Cobijas. Cuando vamos a cubrir a Barranquilla, por ejemplo, eliminatorias, pues cuando se podía. Hace rato que no van por allá. Yo pedía al hotel que me mandaran un cubrelecho o alguna cosa para echármelo encima. No. Pero entonces duermes con el aire no a todo. No tenía aire, no, siempre sin aire. Hoteles con aire a full. Odio el aire acondicionado, lo odio. Y con cobija gruesa estás loco. No, duermo, mira, como un bebé recién nacido. Es decir, me despierto cada 2 horas. Pero en realidad duermo muy... O sea, para mí el peso es necesario. Últimamente lo que estoy haciendo es lo siguiente. Primero, levanto los pies para atrapar las cobijas debajo y hacer una especie de cuna, como una especie de camita en los pies para que no se enfríen. Bajo los pies, eso es clave para quedar tipo Laura, crisálida. ¿Cómo estás, mi amor? Y pongo dos almohadas encima. Laura, ¿cómo vas? Muy cuéntame, bien, ¿cómo duermes tú? Porque quejarte era oír cómo duerme Nicolás. A ver, mi amor, ¿tú? Yo creo que debo ser medio contorsionista en las noches porque amanezco muy adolorida. ¿Y tú, María Juliana? De la espalda, de todo el cuerpo. Yo necesito una almohada en los pies para meter los pies debajo. Necesito sentir peso, también como Nicolás, peso, pero en los pies. O sea, como tener los pies protegidos, sí. Y de ladito normal. Pero tengo una forma particular de dormir, no siempre, pero digamos cuando hago siestas, me gusta acostarme boca arriba, con los pies así como cuando uno hace una pirámide con los pies. Como con los pies cruzados, pero acostada. Sí. Y es un tema de familia, es muy chistoso porque mi hermanito duerme igual. ¿En serio? Sí. Cualquiera que no sea boca arriba, porque a veces se me sube el mandingas y me deja paralizado. El problema de dormir tiene que ver con el reflujo, que es una cosa muy de moda. Sí. Y yo, en algún momento que tenía muy fuerte el reflujo y la gastritis, dormía con 3 almohadas boca arriba, pero es imposible dormir boca arriba, yo no puedo. Yo lo único que hago boca arriba es una siesta. Boca arriba, de pronto muevo la cabecita de lado como un bebecito, 3 almohadas y no más. Y listo. Simplemente. No, de noche tengo que ponerme boca abajo y poner la cabeza de lado y agarrar una almohada. Pero doy la vuelta 25 veces en la noche. Pero o sea, no se me mueve muevo mucho. No, pero de mi posición no me muevo. O sea mi esposa me toca poner unas barreras. Claro, de costales para que no para que no se entrometa en mi pequeño metro. Yo tengo 1 metro por 2. Sí. Yo de ahí no me moveré nunca, nunca. Pero a veces ella amanece encima mío y yo no quiero esto. Yo estoy durmiendo. ¿A qué hora? Sí. Y eso de dormir con cucharita. Eche para allá. De pronto. Ay, a mí me encanta. Eche para allá. Y despertar, si sí, hazme cucharita, yo tranquila, ya te traigo y le llevo un helado con una cucharita. Bueno, de verdad. Bueno, comencemos con música, Nico, hermano. No le metamos a esto más desastres. ¿Con qué no vamos a empezar? ¿No más milonga? Laurita, ayúdame con la música, por favor. Mire, Jonathan, ayúdame con la música. No, alguien, ayúdame con la música. Esto es un estreno. Meghan Trainor. Y esta canción se llama My Kind of Present. Todos los días una canción Meghan Trainor. Es increíble, ¿no? Se estrena más que Imelda Marcos Zapatos. La milla de oro es una milla, 1.6 kilómetros en la calle más fina de Madrid, que Madrid está confinada, un confinamiento bastante divertido, que ahorita hablamos de eso. Pero la milla de oro, pues, ha tenido unos ataques de ladrones que, tengo que ser franco, no me sientan mal, porque a los que roban son muy ricos. O sea, es quitarles pelos a un abrigo. O sea, no. Claro, no se siente. O sea, no me disgustó mucho, pues, pero son unos ladrones básicos. Yo creo que son rumanos, rumanas. Son muy rápidas las rumanas, ¿no? Son las que cerraron los apartamentos en Madrid. Entran rapidito, entran solo las joyas, generalmente atan, amarran a los pacientes y en 5 minutos están fuera y los dejan amarraditos ahí, pues, para que no salgan corriendo. Claro, exacto, que se queden juiciosos. Vestidos de negro entraron a las boutiques con la cara oculta y se llevaron mercancías valoradas en 20 millones de euros. ¿Qué se robaron? La tienda en la calle Serrano de Dior, la de Gucci y de Yves Saint Laurent. ¡Rah! Bueno, pero, bien. No, pero bien, o sea, pertinente. Todo eso es de Bernard Arnault. Correcto. Tipo, tiene 70 mil millones de dólares, le quitaron 20. Estos muchachos con eso pueden hacer algo, hombre. Es que está difícil la vida, ¿oyó? Bueno, pues el de Yves Saint Laurent ocurrió el 26 de septiembre. Los asaltantes llevaron 650 piezas. O sea, esto es una... Siempre, ¿no? O sea, ¡oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¿Ah? Siempre se llevaron vainas. Claro, encontraron 13 mil euros en efectivo en la casa fuerte. Encontraron documentación, archivos, vainas, llevaron todo. Después se fueron de ahí. Y después, ¿qué pasa? ¿Por qué se ríen? Es una historia bonita. No, tranquilo, dele. Y después se cargaron un poco de cosas, hola. Muy chulo. Bueno, nunca nadie se imaginó que en Madrid se llevaran 120 millones de euros en más o menos 3 horas de las tiendas. Sí. Se cargaron con todo. Adiós, todas las joyas. Todas las joyas, mijo. No me digas. Los vestidos de... Es que cada pieza de Dior debe costar 2.000, 3.000 euros. Pero es que llegaron con perchas a montarlas y llevaban cosas para meter las perchas para no dañar los productos. Y entonces esta gente dice, bueno, vamos a mandarlos. Ya vendieron todo, hermano, en el mercado de las pulgas. Y seguro lo vendieron a la quinta parte del precio. ¿Va? Ya. Me gusta la situación. Estamos echando cháchara, amigo. Pero mucha chacharita. Bueno, chicos malos. Nico, usted es el rey de los chiquillos malos. Bueno, ¿Le gusta la palabra chiquillos? Uy, me parece una de las palabras más insoportables de la historia. Pero puedes hacer. Tú eres una un gran, chiquillo a veces, Nico. Me parece insoportable. Pero Nico, usted a veces se vuelve un chiquillo o no quiere ser chiquillo. No, yo no quiero ser chiquillo de nada. Chiquillo era un arquero que tapó en el Junior. Calixto Chiquillo, hombre, tapó. Voy a decir, año 91. Él hizo parte de unas selecciones juveniles del Atlántico. Y después se fue al Junior, pero. José María Paso, que era el titular del Junior de esa época, siempre lo terminó, ¿cómo se dice? Es que el arquero es una posición muy difícil. Banqueando. Lo ocultando. Sí, eran Chiquillo y De La Hoz, los dos arqueros suplentes de Paso. No trascendieron mucho. ¿Qué pasó con Chiquillo? Que no trascendió mucho. ¿Esa es la historia? ¿Y el chico malo cuál es? Ah, no, porque usted me estaba preguntando por Chiquillo, yo le di razón de Calixto Chiquillo, pero el chico malo es una mujer, pues es que lo que pasa es que llegó un paquete al Parque Arqueológico de Pompeya, ¿no? Enviado desde Canadá, firmado con el nombre Nicole. Entonces, abrieron el paquete a ver qué había, y había unos pedazos de una ánfora, y bueno, había varios elementos que hacían parte pues del paisaje de Pompeya. La mujer dice, vea, yo devuelvo estas piezas porque al robármelas ha traído solamente maldiciones a mi vida. Y en la carta la vieja dice, sufrí a los 36 años de cáncer de seno, en los dos senos, y me tuvieron que hacer mastectomía doble. Necesito deshacerme de esta maldición, porque además no solamente me pasó esto, sino que tuve una cantidad de problemas económicos, familiares, bueno, un montón de cosas. Y esto termina completando un poco más aquella leyenda de la maldición de Pompeya, de aquel que se lleve cosas de ese lugar, pues entra en el infortunio. Le pasó a un turista español que algún día se llevó un pedazo de yeso decorado y dijo, lo devolvió también. Y dijo, esto fue desgracias personales y familiares lo que me trajo esto. Y una mujer también de Canadá, que son como parte de esos casos registrados, una mujer de Canadá que había ido a pasar su luna de miel con su marido, se rompió un pedazo. Cuando volvieron a Canadá, el marido se murió de un infarto. Entonces, no se lleven cosas de Pompeya porque les cae la mala. ¿Qué tiene que ver Chiquillo en esta historia? Es que es la parte. Ah, porque usted dijo, Chiquillo le gusta y yo no, porque era un arquero, no daba tantas garantías. Calixto Chiquillo. Muy largo. María Juliana. Bueno, pues chicos malos, con Timothy Bremer, que es un policía, o era más bien, un policía de Inglaterra. Pues resulta que hubo un alboroto muy grande en la calle, llamaron a la policía, llamaron a bomberos, llamaron a todo el mundo. Cuando llegó la policía, se encontraron a Timothy Bremer llorando desconsolado, tirado en la calle, lleno de sangre, decía que no recordaba qué pasaba y estaba hablando incoherencias. Cuando miran hacia el auto, en el auto había una mujer, tipo cuando la persona estaba, digamos, manejando el carro, como los pies todavía dentro del carro, los pedales, pero la cabeza en el asfalto, la cara contra el asfalto. Pues Timothy Bremer había asesinado a esta mujer, que su amante desde hacía 10 años. Era una enfermera. Era su amante desde hacía 10 años y según él explicó después o declaró después, ella había decidido que le iba a contar todo a su esposa. Él solamente dijo, voy a perder a mi hijo, enloqueció y la estranguló, la mató. Timothy Bremer lo montaron en la ambulancia, él llorando, diciendo la embarré, decía que ella lo había apuñalado, realmente tenía unas heridas de arma blanca de un corta uñas con el cual la mujer se trató de defender, pero no pudo. Y bueno, ahora este hombre está en juicio, no ha querido aceptar la culpabilidad, solamente dice que se declaró culpable de homicidio involuntario. Sin embargo, hasta el carro, que era un Citroën, lo llevaron al juicio como evidencia y bueno, están adelantando las investigaciones. ¿Me recuerda el nombre del muchacho del Junior? Chiquillo. Calixto Chiquillo. Un bello Calixto Chiquillo. Laurita, ¿me haces uno bien punzoncito, chicorito? Gracias. Pues esta es una chica mala, se trata de Jennifer Pan. Ella es una canadiense de orígenes asiáticos que era aparentemente la hija modelo para sus padres. Pero la verdad era que se había inventado toda una vida perfecta durante años. No solamente con las calificaciones en el colegio, sino con las calificaciones en la universidad, con su trabajo. Todo esto debido a la presión que ejercían sus padres sobre ella. Pues esta joven se desesperó y cuando sus padres descubrieron que toda su vida había sido una farsa, pues contrató sicarios para matarla. No. Esta mujer está pagando prisión perpetua, cadena perpetua, y podrá pedir hasta dentro de 25 años, es decir, en el 2039, libertad condicional, pero podría volver a la calle vigilada como vivió toda su vida. A la pregunta, mi querido Nicolás, del tema del día. Claro, a la pregunta del tema del día, que es la siguiente. ¿Cuál es tu posición preferida para dormir y por qué? Gabriel Daza dice, sobre el lado derecho o izquierdo, entre un mar de almohadas y enrollado en varias capas de cobijas. Bien. Para estos fríos bogotanos. 0-1. No, porque es que el detalle es clave. No todo el mundo duerme igual. No. Cucho. De cualquier forma, para mí lo importante es que yo pueda reposar mi santa mano. ¿Cómo? Sí. Yo, Juan Jacobo, de forma horizontal, como me gustaban las culturas milenarias. Cualquiera que no sea boca arriba, porque a veces se me sube en el... duermo hacia el lado derecho, abrazado a la almohada, pensando si Serpa invierte o vende a millos. Uy, no duerme uno. A veces duermo boca arriba o boca abajo. Y ya, ahí vamos. Bueno, vamos con un poquito de música, por favor. Esto se llama Acro Jazz Laboratories, Tunji Nieve y Noah King, Back with Another One, que es el corte número 6, por favor. Bueno, yo sé, quién sabe lo que usted no sabe, es una historia muy, muy chévere, es cultural. No voy a hablar de nada, estoy hablando del Palacio de Versalles, que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En este momento, esta belleza que tiene 800 hectáreas, 20.000 kilómetros de camino, 200.000 árboles, 35 kilómetros de canalizaciones, 2.153 ventanas y 67 escaleras, entre domésticas y suntuosas. Residencia entre 1682 y 1789 es Le Palais de Versailles. Vive la cuarta gran crisis de su historia. La primera culminó con la guillotina a Luis XVI y María Antonieta, lo que culminó la Revolución de Francia en 1789. La segunda, una humillación nacional. En Versalles se firmó en 1871 el Tratado de la Paz de la Guerra Franco-Prusiana, que culminó con el hundimiento militar de Francia. Para variar, ¿no? Ah, eso sí. La tercera, la ocupación nazi, que utilizó el Palacio Real como residencia de algunos jerarcas de los nazis. Bien, ¿no? No, pues imagínese. Y la cuarta, pues, lo que nos ha pasado este último año, que no me gusta mencionar, pues este problema grave de crisis de salud, donde hay grandes, grandes problemas. Y Macron, Emmanuel Macron, ha prometido ayudar para intentar cubrir los 77 millones de euros de déficit en estos meses. Las visitas pues pasaron a cero. Eran 8 millones el año pasado. Este año, sí. 1 millón en todo el año. Era divino el Palacio de Versalles, el Salón de los Espejos. Yo recuerdo con Nico que fuimos allá a tomarnos unas fotos. Claro. Muy bonitas quedaron para muy la carátula buena del disco Los Originales del año 2020. Muy bonito el disco de solo música si no francesa. Si no lo tienen, claro, Edith Piaf. Y Hay que ir a Versalles porque no lo vendieron más. Agotamos existencias en Colombia. En una versión de The Wizard en francés para aquellos coleccionistas que les va a encantar. La María Juliana, hablemos un poquito de Home Center, por favor. Claro, Jaime. Y es que sí, los muebles para tu sala, los repuestos y accesorios para tu carro y los electrodomésticos para tu cocina los encuentras en un solo lugar, pero es mucho más divertido cuando haces tus compras en las tiendas Home Center con la tranquilidad de que nuestras medidas de bioseguridad están para cuidarte. Cambiar es divertido, sí. La carpintería, ferretería y electrodomésticos los encuentras en un solo lugar. Pero es aún más divertido si además puedes comprar seguro en tienda con todos los protocolos de bioseguridad. Cambia Home Center. El día que ya pasó y la noche que llega. En Los Originales. Gracias. Gracias, Laurita Hoyos. Registramos cosas. Hoy solamente un homenaje musical, pero triple, picadito. En el año 39 nació un 14 de octubre Ralph Lauren, grande, el que creó la marca Polo. Nació Mia Wasikowska, actriz australiana. Falleció Bing Crosby, antiguo. Por una canción de Bing Crosby es como poner una canción de Enrique Caruso, una cosa así antigua. No, hombre, tampoco. White Christmas, una cosa de esas bien dramáticas. Pero un día como hoy, nació un hombre que se nos fue. Y se nos fue a los, estos son 80 años, creo. Sí, 80 añitos. No, 27 al 17 a la... ¿80, Emilio? Del no, 90. ¿Murió de 90? 90, claro. Sí. Un ídolo. Eso es un ídolo. Roger Moore, el mejor James Bond que ha habido. Y el mejor de todos, sin dudarlo. Vamos a hacerle un reconocimiento en tres canciones picaditas y vamos a terminar con una completa. Sí. Que me recuerda a Carole Bouquet. Creo que es la cara más linda que ha tenido Francia. De hecho, te iba a pedir, linda. ¿Podemos dejar completa la de Paul McCartney? Que para mí es la, es que la mejor de ese repertorio. Veces, bro. Es que es muy larga y muy complicada. Mejor dicho, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, hermano. Es que yo para qué hablo si no me dejan. Adelante. Hagamos, pero yo es que yo lo haría absolutamente, yo lo haría cronológico. Pues si quieres dejemos completa esa, pero hagámoslo cronológico, Ala, de verdad. Listo. Comencemos a con ver, entonces, empecemos con la primera película que hizo Roger Moore como James Bond en el 73. Una película que ocurría gran parte en New Orleans, en el Mardi Gras. De hecho, hay una escena en que a un tipo lo matan y ahí mismo le hacen un funeral de esos de jazz. La película empieza con eso, nunca se me olvida. Listo, vamos. Y era Live and Let Die por Paul McCartney y Wings en homenaje a Roger Moore. When you were young and your heart... Bueno, la siguiente película de James Bond con Roger Moore importante se llamó The Spy Who Loved Me, donde una espía rusa, Barbara Bach, actual esposa un poco desvencijada de Ringo Starr, era sí, una cosa tenebrosamente atractiva. Y de ahí salió La espía que me amó. Sí. Siempre Roger Moore terminaba con las chicas en unos barcos tomando champaña, pero es ídolo. Y vamos a oír la canción rápidamente de Carly Simon, que dice que, Emilio, cuéntanos. composición de Marvin Hamlisch, esta también fue éxito, creo que fue número 2 en las listas. Nobody Does It Better. Pues Roger Moore hizo muchas otras películas, The Man with the Golden Gun, hizo también Moonraker, Octopus, hizo también A View to a Kill, pero me quedaron en especial por Carol Bouquet, que fue la imagen de el perfume Chanel número 5, y yo creo que es una de las caras más bellas que tuvo Francia, y ella le dice al For Your Eyes Only, Darling, y sale Cortina d'Ampezzo, una gran escena de esquí, y es buenísima también. Vamos a terminar, sí, con esa canción que yo tuve la oportunidad de ver con mi padre en los premios Oscar, con China Easton, que chiquitica, pero pues China era bonita, Nico. Sí, deliciosa. De hecho, pero picosa. Picosa. De hecho era tan bonita que les cuento algo sobre esta canción. Miren, una de las cosas más lindas que tienen todas las películas de James Bond son los créditos al comienzo, cuando aparece la canción. Son unas animaciones espectaculares de mujeres, de pistolas, en fin. Pero generalmente nunca aparece el cantante. La única cantante que apareció a cámara en la película cantando la canción es Sheena Easton. ¡Qué lindo! Vamos con eso que dice For Your Eyes Only. ¡Ah, eso es lindo! El tema del día, posición preferida para dormir y por qué. Ya más tarde estaremos leyendo tweets, por supuesto. ¿Algún otro requerimiento tienen ustedes antes de ir con algo más? ¿Para dormir? ¿Para dormir? Sí. ¿Sabes que no? Yo soy muy facilita para dormir. Pues no me molesta la luz. No me molesta la bulla. ¿La luz no? No me molesta, no. Para nada, no me molesta si el otro está viendo televisión, no me molesta si el vecino está enrumbado. ¿No? No. Cortinas nada. Abiertas, ¿puedes dormir cortinas abiertas y te levantas al otro día, entra el sol y no pasa nada? No pasa nada. ¿En serio? En serio, puerta admiración abierta. Admiración profunda, pero de verdad, o sea, aprovecha. Nota total. ¿Tú sabes eso cómo decir se algo? Llama? Es que yo te lo he dicho, un superpoder. Bendecida. No, ¿sabes eso cómo se llama? ¿Cuál es el nombre técnico de eso? Juventud Divino Tesoro. Correcto. Es correcto. Aprovecha. Lo sé. Lo tengo supremamente claro, pero nada, es que no, o sea, es muy difícil que yo me pasa, obviamente me ha pasado, me he desvelado, pero pues es la excepción a la regla, es muy raro que yo me desvele. O sea, duermes muy bien. Duermo muy bien. Bueno, ¿y de ronquidos cómo estamos, por ejemplo? ¿Que me molestan? Tampoco me molestan. No, ¿y tú cómo estás, por ejemplo, en ese rubro? Ah, no ronco. ¿Y cómo sabes si estás dormida? Pues porque es cuando hay alguien al lado, nunca me han dicho que ronco. explícame cómo sabes que... Pues porque las personas que roncan saben, porque la otra persona les dice que roncan, a mí no me han dicho, o no me han dicho, y si ronco, pues puede ser también. Clau, ¿tú para el ronquido qué tal? ¿Cómo te va? A veces... Por ejemplo, roncas. Yo sufro de rinitis, entonces es probable que si algún día tengo alergia, pues no duerma muy bien y no, y haga algo de ruido. O sea, en algún momento pegas el brinco. Sí, claro. Pues, o sea, no todas las noches, no es que me despierte, no. No. Pero de vez en cuando si me da alergia, sí. Hay una cosa que yo, por lo menos, a mí me pasa mucho eso. Yo no puedo dormir en la tarde porque me levanto de muy mal genio. Me da como piedra. Sí, a mí también me pasa eso. ¿Por el desubique? Uy, odio. Exacto, pero es que es... Sí, sí. Si uno duerme por la tarde, uno se levanta como, ¿qué año es? ¿Qué año estoy? ¿Dónde estoy? Es un poquito... O sea, las siestas por la tarde, cuando uno se acuesta y cuando uno está como ahí en ese duermevela y dice, ay, no voy a seguir durmiendo, es delicioso. Pero el momento de pararse no es chévere. Tipo, dormir de la tarde y pararse a los originales no es chévere. Es que a mí me pasa que es, pero desde niño, les juro, que hay algo que me abruma profundamente, Y es que esas siestas, puede que uno esté o enfermo, digamos que, no sé, cuando chiquito de pronto uno estaba afiebrado o alguna cosa y se dormía uno por la tarde porque estaba maluco, o pues en estos tiempos de senectud que uno se duerme por todo. O cuando sea. Claro. Porque sí. Exacto. Si hay algo que a mí me quite 5 años de vida, es que se me cierren los ojos de día. Y abrirlos y que esté oscuro. Uy, carajo, no puedo. Esa sensación... No, es un poquito es la malo, sensación más miserable que pueda sentir un ser humano. En no serio. Es tan chévere, sí, es verdad. Comparto ese pensamiento. Horrible. La odio esa sensación. ¿Pero sabes cuál odio más? Cuando uno cierra los ojos en la noche. Sí. Y los abre y ya es de día y uno literalmente siente que cerró y abrió los ojos y pasaron 8 horas. Y no descansó uno nada. Y no descansó nada. Eso me aterra. Ahora, es como, hay ¿qué otra. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? La comprobarás en unos 20 años. Hay otra que tú te duermes y miras el reloj. Entonces, digamos, uno ve 11:30. ¡Pum! Y se durmió. Y tú sientes que dormiste 8 horas. Y abres los ojos, 11:58. No, ¿y qué me dice Nico de esta? No sé si esta le ha pasado, me ha pasado últimamente. Digamos que usted está muy cansado y se acuesta ahí a ver televisión, pero no tiene la intención de dormirse. Sí. De repente se da cuenta a las 4 horas que se quedó dormido, no se ha lavado los dientes, no le, y se para, se lava los dientes, va al baño, pero luego no se puede volver a dormir. Ah, eso es lo peor, sí, eso es lo peor. No, es que uno no se para, el error está en pararse. ¿No? Claro, o sea, no hay que levantarse. No, lo que fue, no, pero fue. Si uno usa placa dental, por ejemplo, a mí me toca. Yo sé, eso es terrible. No, horrible, claro, porque queda uno desvelado. Yo para eso soy también, uy, qué camello. No, dormir tiene muchas complicaciones. Me pasó, dormir, de hecho, bien. Esta semana, me pasó. No, dormir es delicioso. Ve, tranquilo. Aprovecha, mira, estás en un momento punto nieve. Para jactarte de eso, o sea, puedes hacer maratones de 16 horas. Llevo toda mi vida a punto de nieve. No, fresca, que en algún momento esa cremita se corta, a mí también me pasó. ¿Pero por no qué? Te preocupes. No, espérate. ¿Qué? No, no desees el mal ajeno. No, es que no es el mal ajeno, pero eso solamente se llama, o es denominado como el italiano, ¿lo conoces? ¿Como el qué? Italiano. No. ¿No conoces al italiano? No. No te puedo creer, ¿no? Lau, ¿tú no lo conoces? No, tampoco. ¿Emilio? ¿No conoces al italiano? No, no lo conozco. No tengo el piacere, Nico. Se los presento porque yo vivo en eso, ahora que hablamos de sueño. Franco deterioro. Ese es el italiano. ¡Qué bobo! Vamos a salir. El humor no está de luto, el humor está muerto. El muerto está es el muerto. Humor. Vamos al himno. Vamos pronto. Sí. Mucha atención, muchachos, que estamos jugándonos la vida. Hoy es 14 de octubre. Un día muy importante. En un día como hoy. En un día como hoy. ¿Eh? Nació Roger Moore. ¿En qué ciudad? No, la colonia urbana de murciélago más grande del mundo vive debajo del puente de la Avenida del Congreso en Austin, Texas. La colonia bajo el puente es solo una de las poblaciones de murciélagos migratorios en Texas. En una cueva cerca de San Antonio, Texas, Bracken Cave, se encuentra la mayor colonia de murciélagos del planeta. ¿Cuántos hay? Facilita, brother. Vamos a leer las respuestas de todos. No estoy tan fuerte. María Juliana, 400,000. María Juliana. Perdón, es que me emociono. Orlando, 16 millones. Es que ando, tengo un tic raro, ¿sabe? Bueno, ¿todos o qué? Los ojos, los ojos. Laura, 7 millones. Jonathan, 25 mil. Bueno. Nicolás, 1 millón. Menos uno para Jonathan de la FM. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La respuesta correcta. La respuesta correcta es 20 millones de murciélagos. Chapó para Orlando Rivera, qué cara. Muy bien, los originales. Chapó. Porque ante Pero si eso le ayudara, hermano, es que siempre está tan bajito. Y de vez en cuando. Tan bajito de proteína areperita. ¿Cómo era el arepaso, doña Laurita? Orlando tiene menos 8 puntos, María Por Julio, eso, ¿ves? El tipo se pega esa esforzada. Espérate, espérate. El tipo se pega esa esforzada y queda igual de mal. Hola, Orlando, ¿cómo estás? Jaime, muy bien. No, feliz. Feliz, feliz. Me gané de puntico. Pues claro. Bien. Claro, eso no hay, que eso no hay, que eso no hay. Ahí como dicen, jugando. jugando el perrito, ¿no? El perrito por ahí, ¿no? Que eso no hay. No hay, para papá, pa, que eso no hay. ¿Va? Tienes 30 segundos para resolverlo, mi hermano. Yo me siento aquí a esperar, no hay problema. Tú, ¿qué es eso, mijo? No, pero yo no. Bueno, esto es como un teléfono, ¿no? Es como un teléfono, ¿no? La pregunta es tuya, ¿es tuyo? Es que creo que el arepaso no puede sonar nada. Pues no sé, seguramente esto fue mío, porque yo la verdad no me di cuenta, pero si fue mío, pues una vez, o sea, lo que por agua viene, por agua se va. Exactamente. Sí, pero ¿qué hago? Sí, así es. Y alguien oyó ese para, pa, pa, pa. ¿Alguien lo oyó? Es mi pregunta. O sea, no sé si yo estoy loco. ¿Escriben a uno en la repasa? No. Pues no sé. No sé, seguramente. Nico, ¿usted lo oyó? Sí, claro. Pero seguramente. Listo. Menos uno para Orlando Rivera, de una vez, hermano. Gracias de la llamada. Los originales. ¿No? Muy amable. Yo no sé quién te escribe, pero es que uno lo puede tener en silencio. O sea, ustedes pueden hacer todos los ruidos que quieran cuando estén en el programa. El arepaso es prístino, es perfecto, es cristalino, como el agua del mar en las Seychelles. Laura, otra vez arranca, por favor, muchas gracias. Orlando tiene menos 9 puntos, María Juliana tiene menos 7. Nicolás tiene menos 4, yo estoy en ceros y Jonathan tiene 2 puntos. ¿Qué pasó con Johnny? Ah, perdí un puntico, hermano. 25 mil era poquito, Johnny, pero bueno. Bueno, menos mal Nico o yo, porque yo pensé que yo me estaba enloqueciendo. No, tranquilo, hombre. No, pero usted me dijo que sí lo oyó, ¿verdad? O si quiere, sí, revisamos. Yo oí esa cosa. Para, pa, pa, pa. Además es que es incómodo porque es muy antiguo, ¿sí o no? Recuerdo a mi conductor Mauricio y siempre sonaba para papá, pa, pa. Le dije un día, bro, usted me pase un favor. O sea, usted y yo no cabemos en este carro. Bueno, o usted apague esa vaina o yo no, o sea, yo cojo taxi, ¿sí o no? Es que era cada 2 segundos, para papá, pa, pa. Y es que es una cancioncita muy fea. No, déjela. ¿Pero usted nadie cuál sabe. Prefiere, esa o el del el del, ¿cómo se llama eso? El candado que es ¡pin! ¿Cuál prefiere, claro. Nico? Uy. ¿Cuál prefiere en un teléfono? Es que yo no sé cuál de las dos es más calentona. Una por sencilla y por idiota y la otra por compleja. ¿Cuál prefiere? ¿Para papá o tina? No, el candado. Para papá. Ese lo prefiere que para papá. Pero es que ese candado le llegó, ¿no? Como hasta el cerebro. Excelente. No. Sí, y está uno y pin, y después pin, pin, pin, pin. Hermano, no hay una vaina que vibra y hay otra que ni suena, ¿no? Ni suena. No, hay una con la que yo no puedo, que es con la del iPhone, la de WhatsApp. Pam, pam, pam, para, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. No puedo con esa. ¿Cuál? Sí, sí, sí. WhatsApp, sí. Pam, pam, pam, para, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, para, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Bueno, ponle. Llámame y te la muestro. Llámame, Juli, por WhatsApp y te la muestro. Y la pongo al micrófono. Ah, pero cuando te llaman por WhatsApp, es que a mí no me suena cuando me llaman por WhatsApp. ¿Cómo haces para que te suene? A mí tampoco. Pues uno pone sonido. Bueno, o por llamada normal, pero el hecho es que está en este momento, Emilio, el teléfono está activado. Mientras tanto, si les parece, para avanzar livianamente en este pobre show de la radio, te pediría el favor de que pongamos una canción. ¿Cháchara o qué? No, tengo el nuevo estreno de una leyenda. Y de hecho viene acompañada con una noticia un poco sorprendente. Después de casi 60 años, Stevie Wonder dejó Motown Records y fundó su propia disquera. Se va a llamar So What The Fuzz Music, en honor a una canción que él hizo hace unos años que se llamaba So What The Fuzz. Y lanzó dos canciones nuevas esta semana. Hoy voy a poner una, mañana voy a poner la otra. Y eso a los fans de Stevie Wonder nos tiene un poco asustados, porque eso, cada vez que él saca una canción nueva, pensamos que va a sacar su primer disco en 15 años. Y entonces, y el viejo le gusta demorarse. El viejo le gusta demorarse bastante entre discos. Entonces, esperemos que de pronto este sea el regreso del gran Stevie Wonder. Esta canción él la hizo con varios invitados especiales. La hizo con Busta Rhymes, rapero muy famoso, con Rhapsody y con Chica. Y tiene un feeling ahí interesante. Es como una mezcla entre pop, cositas africanas, hip hop, muy del estilo de él. Y bueno, el regreso del rey, Stevie Wonder, con Can't Put It In The Hands Of Fate. Bueno, quiero saludar a un amigo mío, se llama Filomeno García. Y don Filomeno García es un personaje muy especial. Es muy alto, es como mi hijo, mide 2 metros con 10. Lo conocí afuera en Europa, y Filomeno es experto en comida. Y Filomeno vive en el norte de Extremadura. Pues unos estados muy lindos, España. Y don Filomeno es experto en merluza, Nico, merluza. Es experto en rape. Es experto en rodaballo. Hombre, rodaballo. Odia el erizo, odia las ostras. Le gustan mucho las vieiras, pero bien asaditas. Las, ¿cómo se llama eso? Los escalops. Sí, y nos está oyendo, el hombre. El problema es que es muy alto, no cabe por ninguna puerta. Yo estoy muy preocupado por él. Pero es muy buena persona. Hace un gran Filomeno 2.12, creo. Es muy alto. Más que yo. 2 metros 12. Sí. Y hace el mejor tartar de atún de España, pero es muy querido. Sirve de whisky muy bien, Nico. Qué bueno. Y el restaurante donde trabaja se llama La Casa Rafa. El restaurante de Rafa. Es buenísimo. Una marisquería muy buena. Le quería saludar a Filomeno García. Donde quiera que esté, un saludo grande, Filo. Muchas gracias. Es muy bueno. Filomeno no es muy bueno. Es un ser humano normal. O sea, no es muy bueno. ¿A usted qué plato le gusta español, Nicolás? Español, a ver, muestre, a ver. ¿Le gusta el rodaballo? No sabe. El rodaballo me gusta mucho. No, rodaballo. Ah, pero es que yo ya lo pronuncio así. Digo Rodabaglia. ¿Le gusta el lenguado? Oh, ah. Ya. ¿Le gustan las almejas? Exquisitez en su la máxima gamba expresión. Blanca de Huelva. Las gambas muy buenas. Las gambas muy Rafa, buenas. Rafa, dígame. Hombre, saludos las gambas. Saludos sí. A Miguel Ángel. Extremadura. Gente estupendo. Ahí jugó Navarro Montoya en Extremadura. No sé si es Cáceres el lugar donde este hombre. Pero este hombre le gusta el cabrito, le gusta el cochinillo, le gusta el cordero. Eso es todo, mi brother. Saludos a Filo García, el hombre más alto que he visto en mi vida. Todos. ¿Por qué? Porque mide 2.12, Nico. 2.12, vea pues. Sí. Bueno, un estudiante preguntó a la antropóloga estadounidense Margaret Mead, ¿cuál considera ella que fue el primer símbolo de civilización de la humanidad? El alumno y sus compañeros esperaban que Med hablara del anzuelo, la olla de barro, la piedra de moler, pero no. Ella dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua fue un fémur que alguien se fracturó y luego apareció sanado. ¿Verdad? Med explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. Pues no puedes procurarte comida o agua ni huir del peligro, así que eres presa fácil de las bestias que te comen en un minuto y no hay forma de que sobrevivas antes de que te caigan encima y te coman completo. De modo que un fémur quebrado y que se curó evidencia que alguien se quedó con quien se lo rompió y que lo vendó e inmovilizó, es decir, que lo cuidó. La lección de esta mujer fue rescatada en los manuales de antropología hasta que apareció un español y dijo: es que el mundo estaba muy raro. Esta era una antropóloga feminista. ¿Cómo va a ser posible? ¿Por qué no habló de cosas más importantes como el arado, el descubrimiento del fuego? Esta es una imbécil. Esa es la historia. Muchas gracias. Bueno, tranquilo. Tranquilo. Historias que hacen huella. Claro, que dejaron huella. Yo le tengo una de los 80s. A ver. Muy buena. Este señor se fugó de su casa a los pocos días de morir su madre. Su padre le había pegado por irse a pescar sin permiso. Él viajó hacia Bogotá de polizón en un tren. Era 1924. Para conseguir algunas monedas, entonó varias canciones a los pasajeros. Y ahí arrancó una carrera que lo tuvo en Washington, Nueva York, Buenos Aires, Río, Madrid, películas en Hollywood al lado de Sinatra, de Cary Grant, de Gene Kelly, audiciones privadas con presidentes como Roosevelt, Kennedy, Nixon. Nacido en Tocaima, era Carlos Julio Ramírez García, que en el año 86 fallece de 73 años, una de las más grandes voces amigo de mi papá colombiano, una de las más grandes voces del folclore colombiano. Salió en la película Escuela de Sirenas. Es correcto. Y es más, les voy a decir algo. Ustedes a Julio Sánchez Vanegas le preguntan quién es el artista más grande que ha salido de Colombia y él dice, Carlos Julio Ramírez. Julio Ramírez. ¿Quién protagonizaba Escuela de Sirenas en la piscina del Hotel Biltmore en Miami, la más grande del mundo? Esther Williams, imagínese. Esa es la historia. Uy, Esther Williams, Williams, la hombre que hacía unas coreografías nadando divinas. A mí me parecían un bodrio, pero es simplemente el recuerdo. Pero eso es de los 80s, eso es del año 20, Nico. Es que Carlos Julio Ramírez fallece en el año 86. Ah, no, pero eso no es una historia de los 80s, eso es. ¿Y no le parece que dejó huella? Claro, pero en los 80s no, bueno, fue su año. En el año 40 hacía las cosas con Esther Williams. 73. Y mi papá me decía, mijo, ¿tú viste a Carlos Julio cantando a Esther Williams cuando se tiraba desde ese trampolín? Y me llevó un día, me dijo, mira el Hotel Biltmore, mi amor, donde Carlos Julio le cantó a Esther Williams. ¿Qué tal esa belleza? Y yo lloraba y él lloraba. Yo hubiera llorado. Me tocó sacarlo porque se quería ahogar pensando en Carlos. Yo hubiera llorado, pero me hubiera ahogado en mis propias lágrimas de la emoción. No en la piscina, con mis lágrimas, por el gran Carlos Julio. No quiero decir más. Hablemos un poquito, por favor, de Menudo, por favor. Así es, Jaime, porque tenían avión propio, juntaron a más de 4 millones de colombianos en la Caminata de la Solidaridad y estuvo compuesta por cantantes como Ricky Martin. Conoce más de la boy band que revolucionó la música pop en la nueva serie Súbete a mi moto, la historia de Menudo. Ve ahora en Amazon Prime Video. Empieza tu prueba gratis hoy. Bueno, hagamos algo a propósito de Menudo y esta serie maravillosa de Amazon Prime. Pues deberíamos poner algo, un hit de los 80s, Emilio. Sí, por favor. Vamos a poner al señor George Michael con una canción de un álbum muy importante, tal vez el más importante de su carrera, que fue su primer disco como solista. Él estuvo en el dúo Wham varios años y luego se independizó y lanzó una carrera maravillosa. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. El disco se ganó el Grammy al álbum del año 1987 y yo creo que un video inolvidable, Faith. En la normalidad, la semana pasada habría sido una de las mejores temporadas de la isla más famosa de la rumba en el mundo, Ibiza. El miércoles se celebraba el closing party de Amnesia. El domingo, el closing party de Pacha. Pero las discotecas ni siquiera llegaron a abrir las puertas. Me encantan estas cosas. En la carretera de San Antonio y en la del aeropuerto, las marquesinas siguen ofertando una realidad paralela en la que todavía se esperan los openings de 2020. ¿Cómo vamos, Nico? ¿Cómo bien, vamos, mira, hasta ahora va bien. Bien. Y Eric Morillo está vivo y convoca a los sábados en Pachán. Aunque ya no va nadie. Entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos por el 21. El señor Abel Matutes, que era el exministro de Asuntos Exteriores de Aznar, íntimo de Andrés Pastrana, ha decidido añadir a su currículo el del ministro más optimista de la historia, propietario de dos de los grandes almacenes de música electrónica y reggaetón, Hai y Ushuaia, ha empezado a empapelar la isla con los eventos del 2021, el primero, el 15 de mayo, y a poner entradas a la venta en internet bajo el hashtag #NewFuture para las chicas que quieran ir a enloquecerse a Ibiza, de enrumbarse, desnudarse, culminar con lo que Nico llama la entrega de... Claro, que es el lenguaje de los cuerpos. David Guetta es el primer invitado a 40 euros el 28 de mayo, cosa que nunca va a pasar. Esa es la historia de Ibiza, que en estos momentos es una de las islas más quebradas del mundo. La isla de la fantasía. Nico, ¿usted tiene una isla de la fantasía o no tiene nada? Pues así isla no, pero sí tengo una historia. ¿Algo fantástico? Sí, absolutamente fantástico. No, es que todo lo suyo es fantástico, ¿sabes? Estoy muy contento con usted en el programa. Imagínese que en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, dijeron, venga, ¿cuántos árboles habrá en el Sahara? No, ¿quién se le mide esa vaina? Y empezaron a pensar. Dijeron, bueno, ¿qué hace? Claro, entonces dijeron, ¿cuántos podrá haber? Vamos a mandar. Debe haber un jurgo, pero es que uno no sabe. Los oasis del desierto que uno ve cuando está muy perdido en la deshidratación. Exactamente, esos no valen. Pero entonces dijeron, no, vamos a hacer la tarea bien hecha. Y empezaron a buscar imágenes satelitales de todo el Sahara e hicieron el conteo. Además, 1.800 millones de árboles en el Sahara Occidental. El estudio lo publicó la revista Nature. ¿Y es la de la 1.800 millones? Wow. Sí, pero es que, mi amor, el Sahara tiene 6.000 kilómetros de largo, ¿no? O sí, sea, muy poquito. Sí. Muy poquito. ¿Y uno qué hace? ¿Cómo serán los árboles del Sahara? ¿Un tronco ahí sin nada? No, pues ellos decidieron mirar todo lo que tuviera árbol, o sea, cualquier tipo de raíz. exacto, de raíz que saliera. Pero ¿puedo decir algo? Okay. Sí. ¡Cachaza! Ya, no bueno, más. Bueno. Laurita, ¿no tienes una isla de la fantasía, mi hermosura? No, señor. Bueno, listo. ¿Tú, María Juliana, tienes algo realmente fantástico o no te vas a quemar en esta sección? No, no me voy a quemar. Perfecto. Vio, Nico, que estamos ya controlando a la sillita, ¿no? No, dejé la sillita. No, pero usted no dijo que sí, ¿eh? Me dice, controlémosla, después no, déjela. ¿Al fin qué? Deje, deje. Él no se decide, él es por días. Sí, es por días. Soy días en donde la sillita. Bueno, vamos a leer los tweets del tema del día. Del tema del día, que es, ¿cuál es tu posición preferida para dormir? ¿Por qué? Vamos a intentar revivirlo. Me transporto en los años 90 a un bus ejecutivo con sillas tipo Boeing entre Suba y Germania, con la cabeza vibrando la ventana al ritmo de los huecos de la Caracas. Yo hago cucharita con almohadas blandas, me pongo trusa enteriza térmica y mi gorro de millos. Caudillo de Nico. Primero que todo, mi posición favorita es en cucharita, pero si está haciendo mucho frío, con las manos entra la pantaloneta, agarrándome la pirinola. Bueno. Eso sí, con los pies bien enrollados en la térmica. Porque le tengo pavor a que el Chiras o las brujas me cojan las pecuecudas. 0-1. En ocasiones duermo a la intemperie, en potreras o montañas. Tengo una caja para meter la cabeza y que no molesten los zancudos. Tenemos un ganador, Nuglam. Muy bueno, muy bueno. 5-5. Ay, eso es desesperante. No leo nada contra la gente, pero muy bueno el de Samira. Jaime, yo escucho el programa suyo de los domingos. Y no va a leer más, porque es que no, yo decidí que no molesto más. No vuelvo a leer ninguna crítica a mis compañeros de trabajo, nunca más. Siempre en posición fetal y con una cobija 4 tigres bien calentica para cubrir la silueta, la piconcito. Besos para... No puedo decir nada. Ya listo, ahí vamos. Jaime, las trabajadoras sexuales rumanas en España son muy hermosas. Registramos la 1:41, una canción antes de ir a la de paso, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar entonces ahora con música. Vamos a continuar con... Uy, esta es una canción divina, divina, de una... gran, gran artista brasilero, uno de mis favoritos, Iván Lins, tremendo compositor, tremendo pianista, tremendo cantante, de hecho. Y él grabó esta canción con el grupo The Crusaders, en un disco llamado Life in the Modern World, y se llama así, Some People Just Never Learn. La historia del arte y el coleccionismo está lleno de cosas monumentales y errores. Y les quiero contar algo. ¿Ustedes se acuerdan de un señor que se llamó Mao Zedong? Claro. Que para muchos es conocido como Mao Zedong. Mao Zedong. Que fue el creador de la Revolución Comunista de la China. Sí, llamada Revolución Cultural en su momento. Exacto. Él, ¿sabe cuál era la pasión de él? La pasión de él. Bueno, un maestro de caligrafía de alto nivel. No, ¿ah? Me diga. ¿Sabe? No, eso pin. No se bañó nunca, ¿no? Decía un médico de él, que nunca se bañó. No, pero esos son mitos urbanos chinos. No. En una biografía escrita por un médico que él tuvo personal, decía, el tipo nunca se bañaba, nunca. Pero viera cómo escribía el kanji, sí. El idioma chino. Pero me dijo que usted no sabía, ahora que sí. No, al fin, ¿sabe o no? La escritura no, yo sé del aseo, pero la escritura, bueno, no sé. Por eso, pero deje ser mitómano, carajo, pero bueno. Eso es asunto chino posténico. Bueno, pues el tipo en algún momento de su proceso escribió un poema en un rollo de 2.8 metros de largo, ¿no? Que eso los exhiben en los museos de China, ¿no? Claro. De Beijing. Y viera la letra y la perfección de este muchacho. Sí. Con ese escrito sin nombre. Era tan largo que algún loco decidió, pues, partirlo y no ponerlo tan largo, sino una parte arriba y una abajo. Claro, fragmentado, mucha pues. Gente cree que le bajó el valor. Pero no, había un coleccionista. Y el coleccionista siempre le dijeron que ese pergamino con la caligrafía de Mao estaba valorado en 252 millones de euros. Hasta que irrumpió un pequeño ladronzuelo y se llevó la caligrafía, el pergamino en Hong Kong y lo vendió. Y se lo vendió a otro coleccionista. ¿Cuánto le pagó el otro coleccionista? En euros. Se lo robó y se lo vendió. Eso pasó hace muy poco. Pero Nico vio la letra de Mao Zedong. Se acabó la música. No puedo esperar porque habrá trampa. No, ya, se acabó la música. Pues hombre, desafortunadamente no contestó nadie. Usted a ver. ¿Cómo que no? Jonathan, 85 millones de euros. Este es un ídolo. María Juliana, 900 millones de euros. Laura, 1000 euros. Es que va a peluquear por arriba y por abajo. Nicolás Samper, 200 millones. Y Orlando, 1000 euros. No, solo puedo peluquear por arriba. Y el peluqueo se lo voy a hacer a María Juliana en su nueva foto con ese busito todo apretadito en el cuello. Menos uno para María Juliana Correa. En los originales. La correccional. Pero les recomiendo que miren el pergamino de Mao. ¿Cómo escribía este tipo de divino, Dios mío? Era su pasión, no bañarse, según Nico, sí, cual le creo, y escribir caligrafía. 50 euros porque el coleccionista pensó que era una falsificación. Muchas gracias. ¿Cómo daré paso, por favor? Orlando tiene menos 9 puntos, María Juliana tiene menos 8 puntos, Nicolás tiene menos 4 puntos, yo estoy en ceros y Jonathan tiene 2 puntos. Muy bien, despegamos por favor. Oye, Emilio, hoy también un día como hoy nació Usher. ¿El qué canción tuvo que quisieras oír, Laurita, o no es de tu... La más famosa, él se llamó Yeah, año 2004, eso fue número uno. Fue cuando empezó. ¿Por qué no ponemos esa? Pongamos esa vaina. La canción que hizo con Ludacris y Lil Jon, sí, Jonah, búscala. Ese hombre la pegó mucho, sobre todo con esa canción. Y estoy seguro que los que no la conocen, apenas la oigan, la van a reconocer. Porque sale en todas partes. Aquí está. Bueno, tuve la oportunidad de ver hoy algo muy, muy, muy agradable para mí. Digamos que porque yo creo mucho en este director. Ha hecho muchas cosas. Pues no sé si cosas, no lo sé. Quiero hablar de él como artista y es que fue la película que abrió el Festival de Cine de San Sebastián. Y es la película Rick Rifkin's Festival. que es una película muy sencilla, pero con una fotografía absolutamente impresionante de Woody Allen. Y el director de fotografía es ganador de 3 premios Oscar por Apocalypse Now, por la película Reds y por la película El Último Emperador de Bernardo Bertolucci. Espere que yo me organizo. Y esta película, pues es una película que es la historia de un señor que se va a ver cómo su mujer le es infiel con un director de cine. Pero el actor lo tengo muy cercano y no sé, de pronto Nicolás o Emilio. Sí, a ver. Porque me dio mucha risa él, o sea, él es divino toda la película, no hace nada. Es sopero, y se llama Wallace Shawn. Perdón, ídolo de toda la vida, comedias de toda la vida. Muy divertido. Chiquito, sí, calvo. Uy. Sí, toda la vida. Sí. Él era la voz de Rex, el dinosaurio, en Toy Story, por ejemplo. Oh, y él sí, sale, no, él sale en muchas películas de Woody. También en series. No, y él hizo... La primera película de él, de hecho, fue Manhattan de Woody Allen, en el 79. Bueno, pues... Él ha actuado varias veces con él. Una película simple, hora y 25, como todo lo de Woody Allen, con la música más linda del mundo, un hombre y una mujer, no sé, escogí una canción como de... Déjeme, ¿de quién? De Chet Atkins, una cosa así bien rara. Y es la historia de un señor que la ciudad lo lleva al Festival de San Sebastián y van a todas las comidas y ya solo mira a un director de cine. Y el man dice, óigame, pero es que a mí me cogieron, fue cara de... Bueno, y el tipo, ¿qué hace? Solo caminando, yo no sé... Laurita, yo creo que a Woody Allen le pagaron toda la película porque es una cuña de hora y media de lo lindo que es Donostia, ¿no? Es lindo. Él se queda en el Hotel María Cristina. Altamente improbable. Pero muy bien escrita. Y esos son los mismos elementos. De hecho fue hecha con empresa española, con Media Pro. Sí. Bueno, y son los mismos ejercicios del burlarse de su religión, de los judíos. Todo el tiempo se burla. Uh-huh. Lo otro es la cultura, Nicolás, que tiene ese tipo. O sea, sí. El tipo habla de todo como si... Habla de música, de literatura, de teatro. Es culto. Ya lo otro, de que es que el señor, yo no sé. No, es que pero digan lo que quieran sobre bien. Su vida personal. Pero como artista, es que esa es la cosa que es un poco triste. O sea, digan lo que quieran sobre la vida personal de Woody Allen. Pero como artista es innegable. Sí, aunque dicen que trabajar con él no es para nada fácil. Y sí, justamente en esta última película que participa Elena Anaya. Uy, no, ¿te puedo hablar de Elena? La trató. ¿Te puedo hablar de Elena Anaya, la piel que habito? Claro, claro, puedes hablar de ella. Ya Woody Allen dijo... he visto en mucho tiempo, ¿no? Una cosa que dicen de Woody Allen, ¿sabes por ejemplo? ¿Qué dijo Woody Allen? Uy, de no, ella, no. Le dijo, eres la peor actriz de la historia. No, muy merecido. Es que no importa. Dijo que decía barbaridades una tras otra, que ella llegaba a la casa desolada. Entonces, el señor Wallace Shawn, que se llama Morte en la película, le dice a un amigo español que sale en La Casa de Papel, no me sé el nombre, Katy me dijo, yo, esa serie la odio. Le dice, oye, ¿sabes qué? Es que estoy sintiendo unas cosas en el brazo y tengo unos soplidos en el corazón. No. Y pronuncio, es tan bruto. Tienes que ir a donde una doctora que se llama la doctora Joe, espera, le digo, ¿cómo se llama? El doctor, le dijo, vete a donde el doctor Joe Rojas. Sí. El tipo llega a donde Joe Rojas, es Joan Rojas, que es muy linda, muy linda. Y lo recibe y la señora tiene una relación de cuarta categoría con un esposo pintor. Que ella llega a la casa y el tipo siempre está con una modelo en el lenguaje de los cuerpos. Hasta que claro. Ya no se aguanta más. Y ella un día le dice, ven que le muestro todas las partes más lindas de San Sebastián. Y el tipo queda feliz hasta que pues termina lo inevitable y todo. Y al final hay una escena maravillosa porque... Así como en la película Mighty Aphrodite, que es una de las piezas maestras de Woody Allen, que hace todo a través del teatro romano, que hace unas coreografías increíbles. Con F. Murray Abraham. Y Mira Sorvino. Mira Sorbino. Esa película es un ejemplo de lo que hace ahora. El tipo en esta película, sin dañar la película, yo no sé cuándo llegué a Colombia, pues el tipo, él sueña en blanco y negro unas vainas espectaculares. Y su último sueño es con la parca, con la muerte, que es Christoph Waltz, que se le aparece en una playa y el tipo le dice, pero ¿por qué vienes ahora? Dice, no, tranquilo, hoy estoy tranquilo, quería hablar contigo. Mire, él se burla mucho de esas cosas. Es de una calidad muy buena, claro. Mucha gente tiene un 60% en Rotten Tomatoes, que no es mala para ser Woody Allen. El tipo no lo aceptan en Estados Unidos. Yo creo que esa película nunca la van a dar en el mundo, pero en Europa la están dando y está bien recibida. Bueno. La película se llama Rifkin Festival y es una película de un señor gordito que se va con una mujer promiscua al Festival de Cine de San Sebastián. Ella lo deja desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el tipo tiene que ver qué hace en el mejor hotel de Donostia, que es el María Cristina, pero es unos paisajes muy bonitos, me pareció. No hay nada gastronómico que me gustó mucho. Yo creo que Woody Allen detesta la comida, ¿sabe? Él es de, solo menciona Mineta Tavern, menciona PJ Clark, todo lo menciona en la película. Es el más neoyorquino, o sea, y él le cuenta a ella de lo que él hacía en Nueva York y ella, la señorita Estara Rojas, estudió en Nueva York 3 años, pero la señorita Rojas, o sea, a mí no me suelten ese tigre, yo no sé por dónde, me muerde, divina, oye, y ella es la piel que habito cuando era chiquita, linda. Sí, Elena Naya. Qué linda, ¿y Woody dijo que era mala actriz? Sí, dijo que no le creía nada. Pero bueno, me imagino que muchas toda esa veces presión también la pudo canalizar. Pero perdón, es que muchas veces resultado. Muchas veces justamente los directores ejercen esa presión para obtener buenos resultados. Notablemente, por ejemplo, Stanley Kubrick con Shelley Duvall en The Shining le decía: "Usted es mala actriz, usted es fea, usted es pésima actriz", y quería asustarla. Y creo que le dijo a Jack Nicholson: "Oiga, hermano, usted está muy bien, pero esta vieja no me está rindiendo. Por favor, ¿será que me puede ayudar a asustarla, a decirle que..." Y creo que Jack Nicholson, no, de hecho, se le unió en los levántela. Insultos. ¿Y qué papel, además, no? ¿Shelley? No, el de Jack Nicholson. Perdónenme. Jackie, Shelley, un crack. Shelley Duvall también actuó con Woody Allen en Annie Hall. Man. Ella actuó en Annie Hall de reparto. Bueno, pero ya se acabó la vaina de la película. Se la recomiendo. Buena. Tal vez la gente la criticará, el final muy raro, porque es que si le aparece al man la muerte y el tipo le dice, pero ¿por qué vienes ante mí? Él dice, oye, estoy tranquilo, ¿sabes? Venía como para que me contaras cosas. Con la carita de Christoph Waltz, que es la misma, con un inglés perfecto, pero la película tiene una parte en español buenísima. Pero bueno, no, el tipo bien. Él no es su primer encuentro con España. Vicky Barcelona, pues. Claro, Vicky Cristina Barcelona. Cristina Barcelona. También es allá, y eso es con Penélope Cruz. Eso es. Le dio el Oscar a Penélope. Le dio el Oscar a Penélope Cruz, hermano. Bueno, pero en todo caso, la chiquilla esa española. ¿Te gusta la chiquilla? No. Linda, muy atractiva. Oye, no sabía que era la piel que habito, la de Almodóvar, que le dio el. Sí. Con Banderas. Ah, no, pero... la piel que habito. No. Thriller con Banderas. Tremendo. Ah, me confundiste que hable con ella. No. Ya. Un tipo al que Banderas le cambia de sexo, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Cómo olvidar? Violador al que Banderas le cambia de sexo. Como castigo por tratar de violar a su hija. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla yo? No digo una palabra. Me silencio. Solo mi memoria recuerda con quién la vi. Muchas gracias, Simón. Bueno. Pero ninguna cosa conocida, ¿no? Un oculto de esos dramáticos. Sí. Fuiste conmigo, de hecho. piel que habito. Sí. Ah, bueno, ¿puedo decir Milus... dónde y cuándo? No, dejemos. Sí, hombre, vamos con música, por favor. Perdón, no. Hablemos de Amarillo. Bueno, yo les cuento a los oyentes que se están soñando con estrenar casa. Amarillo les trae la oportunidad ideal para que lo hagan al norte de Bogotá, en una zona que evoluciona. Estoy hablando de Alameda 170, un proyecto increíble cerca de la calle 170, con apartamentos desde 402 millones, con áreas desde 81 metros cuadrados y grandes zonas comunes. Lo mejor es que pueden separarlo sin salir de su vivienda, porque Amarillo creó casa desde casa. O pueden comunicarse también al 634-0000 en Bogotá. Bueno, vamos a leer un poco de tweets, Nicolás. Tratemos de revivir esta cosa que está lenta. A la pregunta, Nico. ¿Cuál es tu posición preferida para dormir? ¿Por qué? Yo duermo boca abajo con una almohada suave en la panza, desnudo. Almohada dura para la cabeza, sábanas de algodón verde, dos cobijas grises de tigre pesadas y edredón de Minions. Muy bien. Y ahí, y la mica debajo de la cama. Como debe ser. Mirando de frente a la pared, soñando y sintiendo la frialdad de la pared, pensando que la frialdad de ese pony indomable, y no digo nada más. Boca abajo y con una pierna arriba, y nunca lograré dormir sin medias, al menos en Bogotá. Claudia Barranco. 5-4. Me transporto a los 90 en Suba, Germania. Ahí vamos. Bueno, registramos las 2:15 y no sé qué hay que hacer en este momento. Tal vez música se puede, Jonathan, por favor. Adelante con música. Vamos con uno de los éxitos más grandes de Ariana Grande, adaptación del clásico de The Sound of Music, My Favorite Things. Esto se llama Seven Rings. Bueno, estaba hablando con Jonathan internamente y me acaba de contar del toque de queda en París. Jonathan, como me lo contaste, me gustaría que tú se lo dijeras a los oyentes. Básicamente, Jaime, lo que dice Emmanuel Macron es que por 4 semanas ellos van a tener un toque de queda en la ciudad de París y en otras 8 grandes ciudades de Francia. Este va a constar a partir de este sábado de un cierre total a partir de las 9 de la noche e irá hasta las 6 de la mañana. Esto con el fin de evitar aumentos de contagios de COVID-19 en la población de Francia y sobre todo pues en los espacios que se están compartiendo ahorita, el tema de las cafeterías, restaurantes, centros de ocio. Entonces la medida se va a manejar de esta forma. Arranca este sábado desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. París y otras 8 ciudades se van a encontrar en toque de queda. Anuncio del presidente francés. Sí, gracias. Quería anotar solo una cosa. Es que Francia está teniendo 28.000 casos al día. Y eso es mucho, mucho. Bueno, listo, vamos con otras cositas. Es noticia de última hora, yo evito el tema, pero esta era noticia de última hora. Hablemos de Mark Wahlberg y Tom Holland. Están en Barcelona, hombre, haciendo el rodaje de Uncharted, Drake's Fortune, versión cinematográfica del video. Están en el Hotel Arts, pero pues es que Barcelona acaba de cerrar todos los bares y los restaurantes. Entonces, les tendrán que llevar room service. Ellos no tienen problema, ¿no? No, eso sí. Kim Kardashian donará $1,000,000 para Armenia. Humanitaria, comida, refugio, atención médica. Tan bella Kim. Está bastante turgente, Nico, ¿sabe? Siempre, ¿no? Ella, la turgencia ¿no? es un poco su mantra. Seguimos. Paulina Rubio reconoce que tuvo un video terrible, que no sé de qué habla, pero pues afirmó que quería hacer público su error para que sus hijos sepan que su prioridad es su familia. ¿Cuál fue el video que tan grave es que estaba bajo la influencia de algo? ¿Qué tiene en el cráneo, Laurita? No se sabe, es un misterio, pero la verdad es que sí se ve bastante descompuesta en el video que grabó y que fue totalmente viral porque no sabía ni dónde estaba parada. Cantó, pero cantó súper mal, bueno, hablaba incoherencias, Pobrecita. Bastante particular ese video. Pero está muy antigua. Bueno, hablemos de Jessica Alba, que era muy rica, perdió un poco de plata, quedó con 300 millones de dólares de su compañía natural, etcétera. 39 años, muy bonita, y ella cuenta que en la película Sensación de Vivir, la recuerdan, ¿no? Claro. Claro que sí. Clase de Beverly Hills aquí. Exacto, por supuesto, sí. Más conocida como Clase de Beverly Hills. Exacto. No, nuestra amiga Eva está en gravidez, ¿no? Pero Sensación de Vivir. Eva, en Sensación de Vivir, en gravidez. Muchas toda gracias. La Sensación de Vivir. Sí. Bueno, y dice que cuando estaba grabando las escenas, el director le dijo, mire, ¿sabe qué? Te voy a pedir un solo gran favor. A los hombres nunca los mires a los ojos. No. Dijo su opinión. ¿Es milenaria? Milenario. ¿Y qué? María Juliana, tu opinión. El director. La actriz ha revelado en una entrevista que junto, antes de grabar sus escenas recibía indicaciones extrañas. En el set no podía mirar a los ojos a los actores, hombres. Era muy raro cuando debía rodar una escena con ellos. Era como no puedes establecer contacto visual con los hombres en el plató. ¿Ya? ¿Cómo le parece? Pero es que era una época distinta. Milenaria. Claro, milenaria. Eso, no, pero exacto. Pues para saber quién es el señor, ¿no? El director que le decía que no tuviera no, contacto. Le mandaba pues, decir. También, ¿no? Sí, le mandaba decir porque exacto, seguramente ni le hablaba. No, pero es que Nico, explíquele que es que Beverly Hills era otra época, mío. No, pues era sensación. Bueno, el mundo al instante, María Juliana, hombre. Bueno, pues el mundo pero al instante. Piconcito, así. Yo voté piconcito, rapidito. Con Conor McGregor. ¿Se acuerdan que hace por ahí que 2 meses hablamos de Conor McGregor? Dijimos que se había retirado, pues hacía tiempo, pero que llegaron a hacerle unas pruebas a un yate que tenía. Sí, claro. Pues que claro. Él estaba de paseo en un yate que llegaron a hacerle unas pruebas y él dijo como que, a ver, chicos, estoy retirado. Pues no, ya decidió que no. Decidió que quiere pelear. Él lo dijo, de hecho, hace un par de semanas, que quiere pelear con Manny Pacquiao. Nadie le paró muchas bolas cuando dijo que quería pelear con Manny Pacquiao. Porque es muy difícil realmente cuadrar el tema de la pelea, pero ahora parece que esos rumores empiezan a cobrar más fuerza, o no son rumores, él lo dijo, lo que pasa es que la gente no le cree. La pelea con Manny Pacquiao sería para el 2021, claramente todavía no está organizada la fecha, pero ya está buscando nuevos oponentes para comenzarse a preparar en este 2020. Ya tiene una pelea pactada con Dustin Poirier, peleador de la UFC. Y de hecho el mismo peleador dijo que la única razón por la que McGregor quiere enfrentarlo es para prepararse para el estilo zurdo de Pacquiao, así que no, era mentira, no se retiró. Ah, es que obviamente, pero te acuerdas que alguna vez, creo que, yo no sé si tú fuiste o Laura la que pensó que también el hombre no se podía retirar porque debía mucha plata como en apuestas. La U tal vez. Pues es, sí, es el como que lo presionaban mucho, ¿no? No opino. Parece un imbécil. Bueno, Laurita, ¿y tú tienes algo así piconzón? Sí, con Dan Brown, el escritor del Código Da Vinci. Pues resulta que este señor ahora se va. No, fíjate que no. Está teniendo, de hecho, un renacimiento esta vez escribiendo para niños. Sinfonía de Animales es su libro. Que es musicalizado con composiciones suyas. Ahora parece que el señor se dedica a esto, a los niños. Recordemos que y toca violín y todo. 20 millones de libros. No, y que a propósito del arepaso de ayer, pues traducidos a 56 idiomas. Y mira, ahora ¿estás burlando de la Biblia? Es pecado, tú sabes. No, te estoy diciendo que a propósito del arepaso de ayer. Yo te estoy diciendo. Que puede también, ser el principito ¿no? también, ¿no? Claro. 660 idiomas. Te estás burlando de mi nota de ayer, ¿verdad? No, para nada. Pues Nico. Te digo que bueno, no puede ser el principito, pero tienes un libro traducido a 56 idiomas. Sí, hay que traducirlo a 56, ¿no? Sí. Nico, todos los libros de él los traducen a 108, 110 idiomas. Sí, eso sí, pues, eso es muy conocido. Al Zulu, el Zulu es sí. Fantástico. El Zulu, más uno puedo o nada. Nico, el mundo al instante. Ay, bueno, pues, hombre, hablemos de Rosie Cole, que tiene 21 años. Ay, qué linda. Y entonces decidió hacer con unos amigos una apuesta. Estaban tomando trago, pues. Y entonces dijeron, pues ya bastante. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una apuesta. A que usted no es capaz, Rosie Cole, de meterse dentro de una secadora. Y nosotros la grabamos. Ay, me da miedo a mí, pues. Listo, hágale. Se metió en la secadora. Cuando ingresa en la secadora, la mujer, que pues, como les digo, estaba ya con sus tragos, el espacio de la secadora era muy estrecho. Entonces cuando fue a mover las piernas no las pudo mover. Y dijo, no, oiga, no puedo salir de acá. Sí, no sé qué. Y siguieron grabando. Bueno, la mujer no la pudieron sacar. Tocó llamar a los bomberos para que con una sierra mecánica, casi que pasando al lado de su cuerpo como si le fueran a sacar tajadas, rompieran la secadora. La mujer, cuando salió, un bombero la abrazó y cayó al suelo. Falleció. No. Sí, si no se muere, es la peor nota de la historia. Pero con la muerte, tocó matarla, tocó matarla. Cesa. Sí. Tocó matarla, tocó matarla. Yo creo que Nico de Costo va mal. Tocó matarla. No, era un desastre. Se veía que el público estaba difícil, entonces. Público difícil, toca matar. O sea, se lo inventó, perfecto, no, perfecto. Pero es que Nico, si la deja viva, que se para y abraza a los amigos... Es un bodrio y lo hubiera expulsado del programa hasta mañana, ¿no? Ay, no. La mató, eso. Si no la mataba... Sí, había ocho, salvó la nota, pero es una absoluta basura. Pero corríjalo. Fue poética la muerte en brazos y de un corríjalo. Y en las tajadas. Originales. Nunca llegó el bombero, nunca llegó la sierra. Abrieron y estaba muerta. Se les olvidó de los tragos. Bueno, pero es que es otro final. Todo es una invención. Es como Wayne's World. No, es como Ron, Lola, Ron. Tiene seis finales. Sí. Pero como Wayne's World, ¿en qué sentido, Nico? En los buenos finales. Ah, sí, Wayne's World tiene tres finales intencionales, ¿no? Sí, muy buenos. Sí. No. Ron, Lola, Ron. Cuatro versiones de una película. Música. Bueno, El Señor de los Anillos, 11 finales. Vamos entonces ahora con un clásico del disco de 1977, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic, con Everybody Dance. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, ay, no, qué coño, eso no está ni bueno. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba. Yo no sé si a ti te pasa, Nico. No. Sí, yo también pensé que no. Cuando no está mercando, haciendo mercado, como dicen acá en Bogotá. Esa, ay, cómo me gusta hacer mercado. Pero en Medellín es mercar, mercar. En Medellín lo convierten en verbo, mercar. Claro, yo merco, tú mercas, nosotros mercamos. Exacto. Tal cual. Bueno, pues uno encuentra muchos productos que finalmente no terminan siendo lo que dicen que son. Pero uno merca. ¿A qué me refiero? Claro, mantequillas que no son mantequillas o quesos que no son quesos, productos que terminan siendo claro. Muy ficticios, ¿no? Muy, ¿cómo les digo yo? Yo les digo como de cartón. Muy artificiales, sí, que es como muy que artificiales. Es un polvito y te salen unos huevos pericos de ese polvo, sí. Sí, o también cosas que parecen de verdad reales, por ejemplo, ¿cómo le dices tú al queso crema? Al como queso para untar, queso crema. Yo le digo... No se me ocurrió nada, sino que eso creo. Sí, me dijeron. Quería decir otra vaina, pero me falló la cabeza. Y lo peor es que yo estaba atenta. ¡Oh! Claro. ¿Con qué irá a salir? Me la oportunidad y yo como, ¿con qué irá a salir? ¿Qué digo? Bueno, pues hay muchos productos de estos que realmente por el marketing, por la forma como se venden, aunque en las letricas pequeñas dicen que no son lo que dices, no es queso, no es mantequilla, etcétera. Sí. La gente se confunde y lo termina consumiendo. Pues México sacó una ley en la que prohíbe ese tipo de productos que venden lo que no es. Mejor dicho, prohíbe la venta principalmente de quesos y yogures que no lo son. Si no es queso real o yogur real, no lo pueden vender en México, lo que me parece genial. Bueno, pues vamos a ver cómo empieza a actuar esa regulación o cómo los... Claro, es paulatina, por supuesto, mientras la sacan del mercado o se atienen a regulaciones, pues que va a estipular el gobierno. Sí, vamos a ver eso, cómo lo apelan también, porque tú sabes, eso no se queda así solamente. Yo tenía mi hermano alguna vez, esto es una anécdota boba, pero no importa, él alguna vez estaba con él, estábamos en Estados Unidos y había una mantequilla que venden de esas de spray. Claro. Y se llama I can't believe it's not butter, no puedo creer que no sea mantequilla, entonces yo falsa. Fui a coger en el mercado. Y él decía, pero no es que no es mantequilla, mira el nombre, I can't believe it's not butter. Y tú decías, no lo puedo creer. No, y yo decía, pero pues sabe bueno, pues funciona, sabe bueno. Pero él decía, no es mantequilla. Tapas del pan. Claro, son deliciosos además, pero es súper artificial. Perdóname, ¿te gusta la tapa? Sí. No, ¿cómo sí? Sí, señor. Sí, sin ganas. No, sí me gusta. Pero te gusta de verdad. Pues, no, pues, o sea, no es que me muera por la tapa del pan, pero no me molesta comérmela. Me encanta. ¿Tú sí? Tapa del pan. ¿Te mueres por la tapa del pan? Es la mejor parte del pan. Yo generalmente compro un pan de verdad, Nico. Para comerte la tapa. Saco las tapas y el resto lo regalo. Es más, puedes hacer un sándwich de tapas. Uy, es lo máximo. Hay gente que odia la... Hay gente que no se la come, la hace un ladito. Sí, la gran mayoría de las personas. No, yo soy el gran benefactor de las tapas del pan. Yo no dejo una sola tapa de pan abandonada nunca. Jamás. Me da rabia de aquel que la deje. Me da mucho. ¿Tú te comes los bordes de la pizza? También, pero por supuesto, ¿cómo no? ¿Tú te los comes? Pero al final, que tengo una teoría. A ver, ¿cómo es? ¿Por qué me voy a llenar de bordes cuando todavía hay tanta pizza? Al final, si tengo hambre, me como los bordes. Está buena la teoría, es como mi teoría con la bandeja está paisa. Buena. ¿Cuál es? La teoría con la bandeja paisa es que uno se la debe comer ordenadamente. Es decir, tú no puedes hacer un masacote y un... No, Nicolás. No puedes hacerlo. Tú. No, olvídate. Pero ¿cómo que no? Ese es el punto de la bandeja paisa, revolver todo. Te llenas. Claro. No, pero te llenas más o menos que queda uno de pedir incapacidad. No. Te llenas. Sí. Uno lo que hace es que carne en polvo, cucharada de carne en polvo. Huevo, cucharada de huevo. No. Cucharada de no, ahí sí, qué pena chicharrón, contigo, pero cucharada, no. Cucharada de chicharrón. ¿Qué tal esa psicorrigidez? Perdónenme. No, eso es el arroz, la carne en polvo, el chicharrón, la tajada, el chorizo, a los frijoles. Pero hogado, aguacate y ripio de papa. Eso no pasa con el ajiaco, por ejemplo. No, es que el ajiaco no lo puedes comer toda parte en el ajiaco. Tienes que el ajiaco todo no se puede separar. No se puede separar si viene todo junto. ¿Cómo va a venir una sopa? ¿Cómo la va a separar? Como que no, es una sopa y todo está adentro. No le, pero perdónenme, ¿ustedes no le sirven el ajiaco? A ver, yo no sé ustedes en qué planeta no, viven. No, una sopa y adentro está el pollito, la afuera, papa. El aguacate afuera, el pollo afuera, no. Ya sea en presa o en o desmechado. Ah, sí, pero uno se lo pasa y uno lo echa en la sopa, que... así de sencillo. No, entonces no viene mezclado. Ah, no, yo conozco el ajiaco que viene con el pollo adentro del ajiaco. Pero, ¿qué te...? A ver, un pequeño censo... antes de Emilio, que es, ¿les gusta más pollo desmechado o presa completa, Lau? Por la practicidad, pollo desmechado. María Juliana. Pollo desmechado, no me gusta la presa completa. Emilio. Desmechado. Nah, Qué falta solo de calle pieza tan, completa. Qué sí. Falta de calle tan... Pero tan te agobiante. Digo que lo recibo con no, pues, pieza ¿cómo completa? Le digo, Nicole. Y esa completa es que es bueno el ajiaco. Pollo desmechado, pechuga y no, bóteme. Pues rico, que le haga no, la pues tarea. Sí, pero, un pero, muslito, un contramuslo. La presa, bien, exacto. Pues desmechitas. Emilio, vamos con música. Sí, vamos a continuar entonces ahora con un cover, una canción que originalmente grabó el grupo The Turtles en el 69. La versión de The Lightning Seeds del 97, You Showed Me. Muchachos, mucha suerte en este repaso sencillito pero contundente. ¿Están listos? Sí. Uno de los pescados más grandes del mundo es esa especie que llaman el tiburón ballena. No sé si recuerdan a Pirri. Sí. Él iba pegado a un tiburón ballena y todo el mundo... ¡Ah! ¡Pirri! Bueno. Menos yo. A mí no me impresionaba eso. Bueno. Tiburón ballena es un tiburón grande. Eso es todo. Se alimenta de lo mismo, de coelnos. No es ofensivo, nada. Pero pues no lo molestes porque... No, porque con la cola de atrás, con un golpecito lo mata en 2 segundos, ¿no? O sea, lo mata. Sí. Y es un animal grandecito. ¿Qué tamaño tienen los machos cuando llegan a su mayor crecimiento en promedio y las hembras? Son dos datos, el tamaño de machos y hembras. Muchas gracias. Orlando dice, machos 15 metros, hembras 18 metros. Me parece, Orlando, que tú piensas en tus propias dimensiones. Muchas gracias. Bueno. María Juliana, machos 15 metros, hembras 10 metros. Laura, 7 metros machos, 5 metros hembras. Jonathan, macho 9, 12 metros. Hembras 9.5 metros. Nicolás Samper, hembras 8 metros. Machos 10 metros. Es mi deber cumplir con una proporción increíble en Orlando. Pensar que las hembras son más grandes que los machos. Y es un ejemplo de cómo Orlando ha sacado de sí su chauvinismo para darle mayor espacio a las hembras en el mundo. ¿Su opinión, Nicolás? Hombre, merecido, en buena hora. Menos uno para todos, menos para Orlando. No puede ser. Oh. En los originales. La correccional. No puede ser. No, por la proporción. Yo sé que él se fue largo porque no. Él no maneja las cifras. Las de él son diferentes al promedio de la humanidad, ¿no? No importan las cifras. Pero él dijo que las hembras eran más grandes que los machos. Y eso para mí tiene un valor. Chapó para Orlando. Nada más. Muy bien. Muy malo. Los originales, chapó. ¿Está contento, mijo? ¿O vuelvo y lo clavo por su insolencia? Cuando hay que quitarse el sombrero. Ponga a ladrar al perrito y verás. Tranquilo, págale. No. O al teléfono. Los machos llegan a medir hasta 9 metros. Miren. Las hembras hasta 14 metros. No me diga. Y Orlando dijo, las hembras son más grandes. Sí. Y eso merece ese punto. Muy bien. ¿Cómo va el arepaso, Laura, por favor? María Juliana tiene menos 9 puntos. Orlando tiene menos 8 puntos. Nicolás. Voy punteando por debajo. Bien. Nicolás tiene menos 5 puntos, yo tengo menos 1 punto y Jonathan tiene un puntico. Bueno, esa es la situación y así terminamos los originales hoy. Nicolás, ¿algún ganador del Twitter? Sí, claro, a la pregunta ¿cuál es tu posición preferida para dormir? ¿Por qué? Dijo Nuglam, en ocasiones duermo a la intemperie en potreros o montañas. Tengo una caja para meter la cabeza y que no molesten los zancudos. Voy a seguir desde hoy ese método. Me encantó. Después de eso, ¿para qué más? No hay nada más. ¿Qué más dice uno? Sí, o sea, es un hombre que admite su sencillez. Me gusta. Me encanta. Y su cajita. Y se duerme ahí en un parque o algo. Está pasto. Ay, señores. Bueno, llegamos al final de un programa muy agradable. Mañana será otro día. Mañana habrá otros homenajes. Mañana habrán otras cosas. Mañana habrá otras esperanzas. Diga, uy, Jaime, tranquilo, no, duerma. Mejor dicho, estamos. Diga, en duerma, este mijo. Un momento, pues. Oiga, Nico, algún partidito por estos días ya no, ¿no? No, se está acabando Envigado Millonarios, va ganando Millonarios 2-1. Muchísimas gracias a todos. No estaba hablando de ese, de ese tipo de fútbol, pero bueno. A continuación, a las 8 en punto, Emilio Sánchez con El Sabor de la Noche. Y a todos muchas gracias. Y Orlando, muy bien en tu última dimensión, porque las mujeres tiburón ballena son más grandes que los varoncitos. Hasta mañana. Muchas gracias.